Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me contó alguna vez don Martín Luis Guzmán, el finísimo escritor, autor de El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo, que en cierta ocasión asistió como representante de México a una reunión de las Academias de la Lengua correspondientes de la Española y abogó apasionadamente en ella por la inclusión de algunas de las llamadas palabras gruesas en el diccionario oficial. La resistencia que encontró fue tan tenaz que lo hizo estallar. Que no me entiendan, exclamó. ¿Querrá usted decir que le molesta? Intervino el obispo Restrepo, representante de Colombia. No, me reche, repitió don Martín Luis. Sven-Göran Eriksson por fin rompió el turrón. ¿Cómo se siente? Le preguntaron los periodistas al final del juego contra Costa Rica. Como dicen ustedes los mexicanos, me siento de poca madre, respondió Sven con una sonrisa. No es un mal principio para mostrar que comienza a entender el espíritu de los mexicanos y su lenguaje. Aunque haría bien entender que hay en nuestro lenguaje diversos grados. Una victoria por 2-0 sobre un equipo visitante que renuncia al ataque desde antes de bajarse del avión pudiera hacerle sentirse bien. Tendrían que haber caído por lo menos 2 goles más para poder decir con propiedad que se sentía de poca madre. De cualquier manera, es un buen principio. Muchas críticas se habría ahorrado si le hubieran advertido que debía incorporar a su español algunos giros idiomáticos que permiten expresar 1000 situaciones con frases o palabras que en otros lugares se tomarían por insultos. No hay acá amistad verdadera si no se acentúa con palabrotas y de vez en vez con un buen manotazo en la espalda. No hay madrecita que duerma tranquila, debieron decirle a Eriksson, si no es mencionada por lo menos 10 o 20 veces con distintos motivos en el curso de un día. El México la madre sirve para todo. Es como el Molinex. Si alguien te dice, güey, es que te quiere. Pero si además menciona a tu mamá, es que te sientes cercano, entrañable. Tan cuate que por ti sería capaz de entregar la vida sin pensarlo 2 veces. Tenle temor, en cambio, si te habla de usted y exagera el respeto que parece tenerte. Lo mejor que podrías hacer en tales circunstancias es echarte a correr. También estás en peligro grave si antes de mencionar a tu madrecita, es un decir, te pregunta con falsa cortesía si podrías hacerle el favor de irte a... Esa gente no te quiere. No le hagas favor alguno y menos el que te pide. Lo bueno es que el bueno de Sven-Göran ya parece estarse aclimatando, de sentirse como dijo que se sentía, aceptar una invitación para ir a inflar, tranquilos, así. Solo hay un paso. Yo le diría de cuates que me siento un tanto apenado por haberlo tratado un poquitín mal, pero él también tuvo la culpa por hacerse el finolis y por no informarse bien. Vaya al mucho y a su... debió decir desde la escalerilla del avión, apenas al llegar, saludando sonriente, con la mano en alto. Lo habríamos acogido desde un principio, como se acoge a un cuaderno de doble raya, sin darle tanta importancia a su labor profesional que la verdad, por lo que toca al tri cuando menos, todavía no está plenamente demostrada ni ha rendido frutos como para que ella pueda decir que se siente de poca madre. Calma y nos amanecemos, mi querido Sven. Hoy puede ser un gran día y mañana también.